is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 111, el onceavo de la quinta temporada. El último, el más reciente Capicúa. Y debo comenzar pidiendo disculpas por la tos, y seguramente ya notan mi voz un poco trémula o más de lo habitual. Es porque he estado con un poco de amigdalitis en los últimos días, así que en este programa voy a hablar poco, usaré el truco de las canciones raras y largas para evitar romper con nuestro compromiso semanal de encontrarnos a escuchar música juntos durante 90 minutos, así sean tres canciones de media hora cada una, pero creo que con interés suficiente para justificar esta muleta de la canción larga para darle un poco de descanso a mi garganta. Si quieren escucharme normalmente, el blog nos puede permitir eso. Ahí tenemos el archivo con los 111 programas, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com. Además, ya saben que pueden usar este espacio para hacernos llegar pedidos, sugerencias, y todo lo que un soporte interactivo de esa naturaleza permite, algo que además, insisto, siempre es la razón de ser de este programa, lo que le da la sentido y permite que continuemos aquí acumulando números notables como el 111 o algo por el estilo. Sin mucho más preámbulo, comenzamos con una banda un poco icónica en su momento, aunque es también de lo que se podría llamar de culto, que son los Royal Trucks, de ese periodo incierto entre la explosión del rock alternativo y lo que podía ser la escena underground de los últimos 80s en los Estados Unidos. Este dúo que nos presentan, Turn of the Century. Así que con Turn of the Century de Royal Trucks comenzamos. Thank you. Esos eran Royal Tracks con Turn of the Century del disco Cats and Dogs del 93, el que les abrió las puertas a una major en este momento de... que era común que esto sucediese, que las discográficas grandes ficharan bandas indie, under, como quieran llamarlas. Royal Tracks eran un dúo integrado por Neil Haggerty y Jennifer Herrema. El primero era guitarrista, la segunda tecladista, no tenían batería ni bajo, es decir, no tenían sección rítmica, solo guitarra y teclados. Esto en parte porque eran una mitad casi de Pussy Galore, una banda en la que también integraba John Spencer, más famoso luego por su banda John Spencer's Blues Explosion. Aunque aquí en este disco Cats and Dogs, luego de un par de LPs tocando solo los dos juntos, ampliaban la alineación de Royal Tracks con percusionistas varios invitados, ¿no? Hemos escuchado en Turn of the Centuries, hay una batería, claramente. Según muchos de los fans puristas de Royal Trucks, este es el disco en el que se vendieron, que querían empezar a imitar a Led Zeppelin, Creedence, los Stones, cuando se supone que era un grupo par de Sonic Youth, ¿no? Más ruidoso, experimental. Esto es una exageración de celo militante, porque este disco es todo menos comercial, ¿no? Es a momentos una locura bifartiana como pocas. Y lo que le daba atractivo a este disco para la generación en la que insertaba esta del boom alternativo era que tenía una especie de ethos punk dentro de una matriz sonora de rock clásico, ¿no? Medio glam a momentos, bluesera otros ratos, hasta con cierto gancho medio power pop por ahí. Y bueno, obviamente tampoco se sostiene esta acusación de que se empezaba a vender al rock clásico, porque con Pussy Galore ya habían cobereado entero el disco Exile on Main Street, que era, bueno, era un cover más tangencial de lo normal, pero era un cover, ¿no? Estaban reconociendo cierta precedencia irónica incluso, pero de los Stones. En todo caso, el gran clásico de esta banda, Royal Trucks, es el disco Twin Infinitives, que salió inmediatamente antes que Cats and Dogs. Es una banda, Royal Trucks, que uno cree es más conocida de lo que en realidad es. Pertenece a esta generación anterior al boom alternativo, que indie incluso, que comenzaron a insertarse en ese mismo espacio de difusión que habían abierto grupos como Nirvana, a pesar de que eran un poquito mayores, ¿no? Y eso quizás explica que sean relativamente menos conocidos que estos grupos noventeros. También editaban sus discos en Drag City, un sello que era casa de proyectos arty experimentales como Red Crayola, Gaster del Sol. Incluso cantautores como Will Oldham, Bonnie Prince Billy comenzó en este sello. No tenía un ecosistema como, qué sé yo, SST Records o la misma Sub Pop que pudiese darle un poco de referencias a la gente para que se familiarice con lo que era Royal Trucks. Haggerty usó la carta blanca que de cierto modo obtenía al fichar por una major, Virgin creo que fue, para explorar proyectos conceptuales que quizás no habría podido llevar adelante en una indie. Por ejemplo, su primer disco, Thank You, lo produjo Dave Briggs, que era el productor clásico de Neil Young en los 70s, y se supone que era una investigación del rock sesentero, del blues rock también, de los Stones, de los Faces. El siguiente álbum era ya más de glam rock, creo que se llamaba Sweet 16, con riffs masivos y una producción un poco más comercial, se podría decir también, que desembocó en el pop rock ochentero de Accelerator, que es el último disco que lanzaron en Virgin, me parece. Hay algunos críticos que han usado esta secuencia para leer en retrospectiva Cats and Dogs como si fuera una revisión del rock alternativo de los 90s en vivo, en simultáneo, mientras se iba desarrollando. Y bueno, hay argumentos para aceptar esta tesis, pues hay esos cambios Loud, Quiet, Loud, tan típicos del rock alternativo de los 90s. Hay un poco esas codas así medio lánguidas, esos solos distorsionados, momentos que recuerdan a los Pavement más ruidosos, a Sebad, a Sonic Youth, obviamente a Nirvana también. Un poco este blues de estar talado que luego explotaría el mismo John Spencer. Y es así un disco bastante bluesero, algo que es evidente en la canción que hemos escuchado, Turn of the Century, que según muchos es la mejor canción de Royal Trucks, es una de las que más me gusta a mí también. con el piano relativamente clásico de Herriman y la guitarra también sencilla, ¿no? No tiene ningún elemento ahí que distorsione el registro de una guitarra de blues rock que toca Haggerty. Y es un dueto relativamente tranquilo, emotivo, que narcótico también se podría decir, que funciona bien como un interludio dentro de este disco que es un poco más vehemente en ese sentido. Y bueno, ya antes de que mi garganta termine de rendirse, vamos con la siguiente canción. Se trata de la primera aparición de esta gran dama del art rock, que es Laurie Anderson, y que nos va a presentar Sharky's Day. Así que con Sharky's Day de Laurie Anderson, seguimos. Sun's coming up like a big bald head bulging up of the grocery store. It's Sharky's day. It's Sharky's day today. Sharky wakes up and Sharky says, there was this man and there was this road, and if only I could remember these dreams. I know they're trying to tell me something. Strange dream. And Sharky said, I turn around, it's fear. I turn around again, and it's love. Oh yeah. Strange dreams. And a little girl sings. Says, Mr. Sharky, he's not at his desk right now. Could I take a message? And the little girl sings. Sharky, is this the heartbreak? They sing. Sharky, yeah, is this the heartbreak? Sharky says, all of nature talks to me. If I could just figure out what it was trying to tell me. Listen. Trees are swinging in the breeze. They're talking to me. Insects are rubbing their legs together. They're all talking. They're talking to me. And short animals. They're bucking up on their hind legs. Talking. Talking to me. Hey, look out. Bugs are crawling on my legs. You know, I'd rather see this on TV. Tones of death. Sharky says, I turn around, it's fear. I turn around again, and it's nobody knows me. Nobody knows my name. shark he says. All night long I think of those little planes up there, flying around, you can't even see them, they're specks. And they're full of tiny people going places, and shark he says, you know, I bet they could all land on the head of a pin. Themselves down. Sharky says, all life comes from some strange lagoon. Rises up, it bucks out to its full height from a boggy swamp on a foggy night. It creeps into your house, its light's light. I turn around, it's fear. I turn around again. Thank you. Ahí escuchábamos a Laurie Anderson con Shark Is Day del disco Mr. Heartbreak del 84. Anderson es la gran madrina de casi todas las chicas que venimos escuchando los últimos dos o tres programas: Grouper, Holly Herndon, Katie Gately, etcétera, etcétera. Y el perfil es perfecto para ello, ¿no? Anderson es una graduada del Mills College, como alguna de las chicas que también hemos mencionado, con un máster en escultura, que al momento de comenzar su carrera musical en los 80s llevaba ya casi una década operando como una de las grandes promesas del circuito artístico. Y bueno, obviamente la música también es un arte, pero estoy queriendo apuntar a que no era parte del sistema pop, sino que hacía performances, escribía en Art Forum y ese tipo de cosas. Para conocer un poco su obra más pop, si tal adjetivo cabe para este tipo de música, nos vamos a un disco un tanto infravalorado como es este Mr. Heartbreak, que siguió al más apreciado y conocido Big Science, y que efectivamente tiene un toque muy Talking Heads en su instrumentación, muy de principios de los 80, del Lower East Side neoyorquino. De cierto modo es como una versión más depravadamente pop de la colaboración entre Brian Eno y David Byrne, My Life in the Bush of Ghosts, que es un poco más abstracta. Y es un disco especialmente recomendado para los que creen que el último disco de Saint Vincent es el alfa y el omega, ¿no? A ver, soy fan de Annie Clark como cualquiera, pero me decepcionó muchísimo este último disco, el autotitulado, respecto a sus anteriores tres álbumes. Aquí en esta misma canción, Shark Is Day, tenemos todos los elementos que ha intentado hacer funcionar Saint Vincent, Annie Clark, y que a mi entender no lo ha conseguido. Ahí están los bronces como gancho, la guitarra distorsionada y agresiva, esa frialdad distante pero sensual a la misma vez en la voz. Y bueno, aunque no cite tanto a Laurie Anderson como, qué sé yo, a David Bowie o los mismos Talking Heads como influencia, Annie Clark es claro que sí es una precursora suya, como de muchas otras cantautoras femeninas. A mí, como esa gran madrina, me gusta más que Kate Bush, por ejemplo, que sí, que es más abstracta, cerebral, difícilmente operan en el mismo plano pop, pero bueno, preferencias son preferencias, ¿no? En cualquier caso, es un insulto decir que Laurie Anderson es la señora Lou Reed, algo que es bastante común, tristemente, y me temo que es una consecuencia de que una mayoría abrumadora de los críticos de música sean o seamos hombres blancos de clase media, ¿no? Y es una limitación que tiene una de sus manifestaciones más evidentes en esto, en el sexismo. Y pues claro, tiene también otras ya más políticas, o bueno, que no vamos a entrar ahora en ello, porque es algo de lo que hablamos bastante en el programa y mi garganta, no, como ya se dan cuenta, ya no va más. De lo que sí podemos hablar es de perdón, es de lo enormemente influyente que es Laurie Anderson, ¿no? Incluso entre personas en las que esto no es tan obvio, como podría serlo en el caso de, digamos, Julia Holter, ¿no? Por ejemplo, Clics Modernos de Charly García, el supuesto disco que introdujo la modernidad en el rock argentino, etcétera, etcétera, etcétera. Este disco es el reflejo evidente de haber tenido a Laurie Anderson grabando como vecina en el mismo estudio de Nueva York. Y puede que sea este mismo disco, las fechas cuadran para que haya sido este disco el que se estaba grabando. Y los invito a volver a escuchar luego de darle una revisión a la obra contemporánea de Laurie Anderson, a este Clics Modernos, y que digan que la influencia no es evidente, pues sí que está ahí. Es también un disco muy literario, con extrapolaciones de Shakespeare, Melville, Pynchon, algo que delata el interés que tiene, y el talento también que tiene Laurie Anderson para componer muy buenas letras. Más allá de hacer solo obras conceptuales, algo que se valora muchísimo, suele pasar con poca frecuencia. Ha trabajado con gente como William Burroughs, John Giorno, Nam June Paik. Aquí en lo musical tiene una bandota, ¿no? Con Bill Laswell, Adrian Belew, que estuvo también en los Talking Heads, King Crimson también, Peter Gabriel, Anton Fear, que no tiene tanto nombre como Laswell, Belew o Peter Gabriel, pero es uno de los percusionistas fijos de la escena arty de Nueva York de los 80s. Ha tocado con los Phillies, P.O.B.U., los Lounge Lizards, John Thorne, los Golden Palominos. Creo que hasta Nile Rodgers aparece en este disco. William Burroughs también es el que hace una recitación para cerrar el disco, que es una buena puerta de acceso a la obra que al menos en los 80 de Laurie Anderson es monumental, con el disco United States Live, Home of the Brave, Strange Angels y obviamente los ya mencionados Big Science y Mr. Heartbreak, que son una serie prácticamente insuperable que creo que en esta década, no en los 80s, no tienen parangón. Seguimos nosotros Arty y Retro con una canción, una pieza en realidad, que corresponde, bueno, la compuso Gavin Bryars, y se titula The Sinking of the Titanic, el hundimiento del Titanic de Gavin Bryars, un clásico. Con eso nos vamos ahora. Eso era The Sinking of the Titanic, el hundimiento del Titanic, de J.B. Byers. El primer lanzamiento de el sello Obscure Records, creado por Brian Eno, que salió el 75, si no estoy mal, pero fue grabada bastante antes que eso y compuesta bastante antes que eso. Y que nos recuerda como obra lo que hace poco escuchábamos en el programa, a Ian William Craig, por ejemplo, o a los Disintegration Loops de William Basinski, que juegan con esa idea de la degradación y la muerte desde una perspectiva exclusivamente sonora, que es algo bastante claro cuando haces una obra dedicada al hundimiento del Titanic. A Byers tal vez se lo conoce por participar en soundtracks de algunas películas muy malas, o como un poco a Philip Glass o Arvo Pärt por hacer composiciones contemporáneas para las masas, lo que es un poco cierto, pero tampoco está mal. Y bueno, comenzó haciendo jazz en todo caso, ¿no? Era miembro de un trío con Dirk Bailey y Tony Oxley, dos nombres que se explican por sí solos. Sí, además sí son fans de este programa, mucho más. Y por cierto, ya toca que aparezca Dirk Bailey en su faceta solista, podríamos decir, o como líder de banda también. Y bueno, esta obra, The Sinking of the Titanic, es arte conceptual. Byers quería imaginar el sonido de la banda del Titanic mientras se hundía. Recuerden que la leyenda dice que no paró de tocar. Y claro, Byers trata de pensar cómo se distribuía el sonido a medida que el barco iba cambiando su posición. No estaban tocando sobre una tarima horizontal y ya durante los 5 últimos minutos casi estaban perpendiculares al agua. También la reverberación submarina, los sonidos que se van filtrando también por la superficie marina, transmisiones radiales y así una serie de voces que podríamos denominar espectrales. Lo que hizo J.B. Byers fue una investigación documental. Trató de recrear primero a través de los relatos de algunos de los supervivientes, del operario del telégrafo, del Titanic y de la estación que recibía también los mensajes. Recrear en su mente la experiencia de este hundimiento, ¿no? Y cómo podía dialogar la música religiosa con esta circunstancia tan extrema, porque hay que recordar que lo que tocó, la última pieza que tocó la banda del Titanic fue un himno religioso presbiteriano, que es lo que escuchamos repetirse una y otra vez aquí en esta pieza, que buscaba recrear de una forma metafórica el desastre de esta nave, y que fue una composición bastante abierta, ya que la partitura, si se la puede llamar de tal forma, ha ido evolucionando con el tiempo. Es simplemente como la repetición constante de este pequeño fragmento del himno, añadiendo eco, manipulando la cinta en vivo. Era una composición para orquesta y cinta, añadiendo a medida que haya más información otras canciones, este efecto subacuático, narraciones, como decíamos, de los supervivientes grabadas en soporte de audio, sonidos de código Morse y etc. Para ello se basó mucho en el testimonio de Harold Bright, que era el operador del telégrafo, y que contaba, ¿no?, cómo vio el barco poco a poco ponerse casi en posición vertical, y que aún así escuchaba a medida que se alejaba de la nave. Seguían tocando, ya no obviamente el piano ni la percusión, pero sí el sexteto de cuerdas, que todavía podía mantenerse a pesar de que ya no había, digamos, esta tarima en la que podían tocar. Y él es el que dice, ¿no?, que la última canción de este himno, ¿no?, Autumn, creo que se llama. Claro, hay una pregunta bastante práctica que corresponde a, bueno, una vez que se moja en los instrumentos o estás en mitad de tu cuerpo en el agua, no dejan de sonar. pero una pregunta más interesante puede pasar por el nivel poético de esto, ¿no? Cómo el agua puede servir como un sustrato para la transmisión de esta música. Y claro, el eco en una nave enorme, vacía, o al menos vaciándose, con gente en pánico, obviamente, subiendo hasta los botes. Y hay un elemento aún más interesante que ya cae dentro del ámbito de la pseudociencia, que, bueno, el propio Marconi, inventor de la radio, pensó que los sonidos no desaparecían, sino que se seguían transmitiendo de forma cada vez más tenue. Y así que pensaba que este fue uno de los primeros en ir a recibir a los supervivientes del Titanic. Además, pensaba que las transmisiones podían haber permanecido. O sea, y Gavin Bryars dijo, bueno, la banda siguió tocando bajo el agua, ¿no? Claro, ya no, los músicos no lo hacían, pero este fragmento sonoro siguió y sigue aún hoy en día y sonando de manera submarina. Y Marconi, pues, llegó a creer esto de verdad. Pensaba que si conseguía un filtro lo suficientemente fino, podía escuchar a Jesús dando el sermón de la montaña, y este era su gran objetivo. Ahora, ¿cuánto de verdad tiene esto? Pues lo dejamos a cada uno, o a la lectura de Resonancias Siniestras de David Toop, un tipo que también habla un poquito de esto. En este disco del 75, en el lado B, aparece otra canción también bastante conocida que se llama Jesus Blood Never Failed Me Yet, que es una grabación de campo de un indigente que canta este verso de una canción también religiosa, y que ya tiene una belleza y una dignidad abyecta que para mí no necesita todo el embellecimiento artificial que le provee Bryars durante, bueno, es un pedazo de 37 segundos, creo, y que lo va estirando y añadiendo cuerdas y bronces, y es un poco pedestre, me parece que no hacía falta esto, pero es una opinión simplemente. Ambas obras han sido regrabadas porque el vinilo simplemente les permitía llegar a 20 y tantos minutos de longitud, y hay versiones de más de una hora de este hundimiento del Titanic, por ejemplo, que se consideran un poco definitivas. Creo que esta, grabada en Bélgica dentro de un tanque de agua enorme construido por Napoleón, creo que es la definitiva, de 70 y tantos minutos, una extensión de nuevo impuesta por el CD, que no puede pasar de 74 minutos. Y claro, la partitura sigue siendo abierta, ¿no? Es no determinista, en la onda de John Cage, con el que Bryars brevemente estudió también. Y por último, esta obra, que según Paul Morley, el inventor del New Pop, es todavía muy apta en nuestros días, sobre todo ahora que el internet es al mismo tiempo el océano y el iceberg de este Titanic que podría ser nuestra existencia. Bueno, hasta aquí llegó mi garganta, el programa también. Gracias por acompañarnos durante estos 90 minutos. Ya saben que van a encontrar programas más tradicionales en longitud y en enfoque y qué sé yo, en el blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, en el que están los 111 programas en streaming o para descargar, la mayoría de ellos con buena salud, así que podrán escuchar programas más típicos. Esperamos también la próxima semana retornar a la normalidad. Gracias por acompañarnos, por la paciencia y todo el apoyo que nos hacen llegar a través de sus comentarios, escuchando el programa, compartiéndolo, y todo lo que hace que sigamos teniendo ganas de venir aquí, incluso cuando el cuerpo se quiebra. Es todo por hoy, nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.